corazón y mi alegría. Quiero tomar un fatre con coca, mozo. Ay, ay, ay. Llegó el fin de semana, qué alegría que me da. Llegó el fin de semana, me voy a pachanguear. Quiero vivir la vida, después de esta no hay otra. Por eso yo me tomo un fernet con coca. Por eso yo me tomo un fernet con coca. Plánchame el pantalón, le digo yo a mi hermana. Dame la comidita, le pido yo a mi mamá. Esta noche me voy. ¿De qué? De pachanga, que esta noche me voy. ¿De qué? De caravana. Fernet con coca, fernet con coca, fernet con coca. La voy a tomar. Fernet con coca, fernet con coca, fernet con coca. Es mucho más rico que tomar cualquier cosa. Porque yo me voy de pachanga. Porque yo me voy de caravana. ¡Mozo! Quiero agitar mi corazón y mi alma, mi espíritu. ¿Qué quieres ahora? ¿Cómo que quiero? Pongámosle alegría, después de esta no hay otra. Por eso yo me tomo un fernet con coca, que me quita lo bailado. Que el fernet no es nada malo. Quiero vivir la vida al palo sin el palo. Fernet con coca, fernet con coca, fernet con coca. La voy a tomar. Fernet con coca, fernet con coca, fernet con coca. Es mucho más rico que tomar cualquier cosa. ¡Estoy alegre! ¡Sí! ¿Qué tomé? ¡Un Fernando! ¡Viene ahí! Verde con coca, es mucho más rico que tomar cualquier cosa. ¡Yeah! ¡Todo es una fiesta! Me voy de pachanga. Porque yo me voy de caravana. Para salir de caravana hay que estar bien puestito, sí, sí. Con un buen fernet con coca. A vivir la